Bueno, raza, hoy es el 41 aniversario de D99, así que pues voy a estar grabando para toda esa raza que siempre está pendiente de los videos de la mole. Vamos a ver cómo se pone el aniversario. Va a estar Finde, va a estar Bambú y bueno, el grupo de Enjambre. Estamos aquí en el camerino. ¿Se llama camerino? Sí. Camarino, ¿no? Camerino. Ah, no. Con la raza de Bambú. ¿Cuántos años, Bambú, ya? Ahora. 15 años se hicieron fáciles, pero... 15 años. En una ciudad donde en ese entonces no había nada de reggae, ¿verdad? Claro. Puede decir que estaba... Sembramos una semilla en... Sobre... Asfalto. Órale. Carnal, ¿qué onda? Para que vean que arreglan sus propios instrumentos. Sí, aquí wow. Estoy dice muy... que también ha hecho una balsa. Ah, te voy a hacer un asador, güey. Un asador. Ahora. A ver, todos les preguntan lo mismo. Yo les quiero preguntar, por ejemplo, un día que no toquen que una carnita asada, ¿qué hacen? Se van a la presa. Me gusta mucho ir al rancho. ¿Y al ranchito? Sí, allá en Allende. Alberquita. Sí, seca, pero ya está a punto de arreglar. Oye, salen familiares que como en años no los has visto y que de repente... Ya nomás activas la alberca y yo me iba pasando por aquí con flotis. Los niños con flotis, ¿no? Bonito por allá, está ahí por allá, ya sabes. Oigan, mándenle un saludo a mi canal de YouTube, de La Mole. Saludos aquí. Ah, YouTube, de La Mole. Sí, vamos, saludos a YouTube de que La Mole. Que los vean en muchas partes, a que nos ven todo el planeta, tierra. Y aquí de parte de la banda Bambú. Oye, míralos, míralos. Saludos, gracias Bambú, excelente gracias, banda, gracias, 15 años gracias. Se dice fácil, pero siguen rockeando y haciendo buena música, buen reggae. Gracias. Y que pues que la raza se ponga ahorita a bailar, a ver cómo le quemamos las patas al chamoco para, para que se escuche chido. Vaya, mamá. Bueno, compadre, ya está fin de aquí con nosotros en D99. años, wow, toda una vida, felicidades, muchas gracias porque en determinados momentos de Finde, desde hace 10 años que lleva la banda, nos han apoyado, han sonado rolas aquí como Square Room, Buscando Ángeles. Hicimos, me acuerdo, un concurso hace como 10 años donde un chavito hacía un video y el que ganaba lo transmitía al canal de D99 y pues siempre muy agradecidos por todo el apoyo. Monterrey es como nuestra segunda casa, nos encanta estar acá y pues ya. Sí, pues, estamos ahora promocionando nuestro disco nuevo que se llama Paso a Paso. Pues contentos de poder estar otra vez promocionando un disco, nuestro cuarto disco. Quedó muy, muy chido, la gente, pues, ojalá que lo pueda escuchar pronto, sale en octubre. Y ya está el primer sencillo que se llama Paso a Paso. Y pues bien emocionados de estar acá en Monterrey, poder tocar hoy un par de rolas nuevas, rolas viejas. Hey, un saludo a toda la banda de La Mole Chida, el canal de YouTube de mi carnal, que está acá. Pasen a chido y nos vemos pronto por ahí rockeando fin de acá. We'll be right back. estamos con nuestros amigos de Enjambre, que me queda impresionado cuánto los quiere la ciudad de Monterrey. ¿Qué les hicieron? ¿O alguna novia? ¿O algún matrimonio antes? No sé, digo, los adoran, carnal. Primero, bienvenidos a Monterrey. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes, carnal, estar aquí en esta ciudad? Bueno. Se puso chillado y a lo mejor ya trae una tirada. Nos sentimos muy bien. Nos encanta tocar en Monterrey por lo mismo que tú dices, porque la gente siempre responde muy chido con nosotros. Entonces, de eso se trata, a eso venimos, a entregarnos y a que haya una buena compatibilidad. Carrales, Monterrey siempre ha sido una ciudad de bandas. ¿Se acuerdan de la banda Macho, de la banda Limón? Banda Cuisillo. No, digo, de la oleada regia que tanto se comentaba. Sí. ¿Ustedes llegaron a ser fanáticos de alguna banda como Plastilina Mosh, como Control Machete, como los Tucanes de Tijuana? Zurdo y Jumbo, somos muy fans ¿sí? de Zurdo y de Jumbo. Y de todos los proyectos que han salido de esos grupos, siguen haciendo música de muy buena calidad. Lo que ha hecho Chetes, ahora Castillo de Jumbo está estrenando un disco solista, está muy padre. Lo que ha hecho Mauricio, lo que ha hecho Katsu para todo lo de sus bandas, luego está Quiero Club, hay cosas muy padres acá en Monterrey. Sí. Carnales, ¿y ustedes cómo han visto la tecnología ahorita con el Twitter, el Facebook? Recuerdo que antes pues tenías que hacer tu demo, el cassette, para que lo escuchara el de la disquera. Y ahora pues las bandas, pues subes tu video a YouTube y puedes tener el alcance de viewers y loto, te pagan, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Pues sí, ese fue también el caso con nosotros. Nosotros empezamos a darnos a conocer por medio de MySpace, si te acuerdas. Sí, ¿cómo no? Subimos nuestros videos en YouTube y hasta tenemos Hi-Fi. Fotolog, ¿tuvieron Fotolog? Creo que sí también. Podía subir 10 fotos, ¿verdad? Pero si no tenía el Gold Member, no podía subir 10. Friendster. Creo que ahorita ya hay una demanda de los últimos años que acabas de mencionar, que la gente ha estado hambrienta por años. Entonces, claro. Ahora mucho tiene que ver los medios de los del internet, claro. Los que estábamos mencionando, que ya tienen más acceso y ahora existen más festivales, ahora existen la música siempre ha estado ahí, nomás que ahora que hay más exposición, creo que la gente por lo menos tiene la oportunidad de escucharlo y de ser parte de ella, tanto en conciertos como en adquirir los discos y todo eso, y contra lo que siempre están estableciendo a nivel masivo, creo que a nivel internet la gente ya tiene la más libertad, claro. de buscar y buscar más cosas. Yo creo que esa es la diferencia ahora, el acceso a la música que tiene, y hay muy buenas bandas que están saliendo en los últimos años también. Perfecto, oye, cara, y por ejemplo, claro, oye, cuando están así en la casa, oye, yo sé que gracias a Dios siempre hay chamba, pero que están relajados, ¿qué escuchan? ¿Tú qué escuchas, carnal? Últimamente estoy escuchando mucho The Creedence. Ok. ¿Te gusta lo antiguito? Sí, casi todo lo que escucho es antiguo. Sí, de lo nuevo estoy un poco desconectado. De hecho, con la excepción de las bandas con las que compartimos escenario, ¿no? Pero sí, últimamente estoy escuchando mucho The Creedence. Carnalito, ¿qué es lo que le gusta a usted? Se la pasa en mi casa y yo pongo The Creedence. Yo quiero escuchar otra cosa, ¿no? ¿Te gusta The Creedence también? Sí, igual lo antiguito. No hay falla. Órale, carnalito. Yo últimamente no estoy escuchando música, pero esto se escucha muy fuerte, alcanzo a escuchar. Dice, y yo estoy en el otro cuarto y escucho Creedence. Esto es Enjambre, estamos en el canal de La Mole Chida. Saludos. Y les gusta Creedence.